Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Urique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a tratar diversos asuntos de actualidad y también de repaso. Vamos a quedarnos en principio recordando lo que hicieron los corredores ubriqueños que tuvieron presente el pasado fin de semana en varias pruebas atléticas, carreras por montaña y carreras sobre asfalto. En este caso podemos destacar sobre todo la actuación de nuestros corredores en la 23ª carrera popular Puerto Menesteo, en el puerto de Santa María, donde tres ubriqueños participaron y los tres subieron al podium de su respectiva categoría. El mejor de ellos, Eduardo Gómez, que entró en el top ten general de la prueba. Octavo clasificado con un tiempo de 35 minutos 3 segundos. El ganador fue Pablo Romero con 32.06. Además de eso, también hubo representación ubriqueña en la 11ª carrera urbana Sierra de Líjar, que tuvo lugar en Algodonales. Aquí, en este caso, también tuvimos tres ubriqueños presentes y de los tres, pues dos subieron al podium. Luis Pan, primer veterano C, y Mari Carmen Ramírez Vela, segunda veterana B. Y además, siendo la tercera de la absoluta femenina. Pero sobre todo, destacar la actuación también por cantidad y por lo conseguido de los ubriqueños en lo que fue la tercera carrera por montaña Sierra de Albarracín, que se celebró en la vecina localidad del Bosque y en la que la victoria absoluta se la llevaba el ubriqueño Dani Román, aventajando al segundo clasificado en poco menos de 5 minutos, más de 4 minutos de diferencia, sobre Jesús Cabrera. Francisco Pazo entró en la cuarta posición. Ambos, obviamente Dani Román, vencedor de la prueba, fue el primero de su categoría. Francisco Pazo, cuarto, también fue el mejor de la categoría de veteranos. Pero además de eso, también hay que destacar a Juan Antonio Moreno, primero de la categoría máster, o a la ubriqueña Mercedes Vázquez Rincón, primera de la categoría veterana. Por lo tanto, en lo que se refiere al atletismo, ha sido un fin de semana bastante fructífero en cuanto a la consecución de medallas o de trofeos en las distintas modalidades. Además de eso, también vamos a quedarnos adelantando ya las citas que nos esperan para este fin de semana. Hora del partido que va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva y al Espera en la categoría senior de la segunda andaluza gaditana, 4:30 de la tarde. Manuel Asprón González será el encargado de dirigir este partido, en el que el Ubrique Unión Deportiva peleará una semana más por mantenerse en el liderato de la categoría, en lo más alto de la tabla clasificatoria. Y también queremos hablar de baloncesto, porque el Fercabe Cabu Cadete se mide a su más directo rival hasta el momento, el DKV San Fernando. Ambos equipos han ganado todos los disputados hasta ahora y ya tenemos hora del partido que se los va a enfrentar este próximo sábado, 12:30, en el pabellón polideportivo municipal. Por cierto, que a esa misma hora también se enfrentará el Cabu Mini Femenino al equipo del Club Deportivo San Felipe. Y junto a eso, también hoy queremos hablar de una de las citas que va a tener lugar el próximo mes de diciembre. Hablamos del 16 y 17 de diciembre, cuando el aula de la naturaleza del Higuerón de Tabizna va a coger una carrera de orientación en dos jornadas, en dos días. La primera, el sábado 16, consistente en una prueba de orientación en bici, y será la segunda prueba puntuable para el circuito provincial de orientación combinada. Y el domingo, en este caso, tendrá lugar la prueba de orientación a pie, digamos la tradicional que conocemos aquí en Ubrique, y será la cuarta cita puntuable para el circuito provincial de orientación a pie. Se pueden imaginar, este evento va a estar organizado, en este caso, por el Club Ubrique Orienta, que ya ha organizado otras citas de la misma índole aquí en nuestra localidad y que quiere aprovechar pues las instalaciones del Higuerón de Tabizna para realizar esta prueba y también para darlas a conocer, a las instalaciones y lo que es todo ese monte del Higuerón de Tabizna, que por lo visto pues da muchas posibilidades para organizar pruebas de este estilo, como son

14ª jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 3 de diciembre, a partir de las 4 y media de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva espera Club de Fútbol. El Ubrique Unión Deportiva buscará una nueva victoria que lo afiance en la primera posición de la tabla clasificatoria. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 3 de diciembre, a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva espera Club de Fútbol. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique le invita el próximo viernes 1 de diciembre a las 8 de la tarde en el Fatou al concierto de violonchelo I Love Bach. Concierto que se enmarca dentro del programa temático Adiós al Príncipe Azul y que hace un recorrido por la vida del compositor a través de la suite para violonchelo de las que es protagonista su esposa Anna Magdalena. Entrada gratuita. Puedes recoger tu invitación en la oficina de turismo. Liquidación en Muebles Olivares. Muebles Olivares, en los callejones número 11, ofrece a precio de liquidación todo su estocaje. Muebles, artículos de descanso para regalo. Además, contamos con una gran exposición de cocinas a mitad de precio. En Muebles Olivares, aprovecha la ocasión, visítenos y compruebe nuestros precios, últimos artículos a precios de liquidación. Muebles Olivares, no dejes pasar esta gran oferta. Precios de liquidación, recuerda. La Fundación López Mariscal te invita a la gran actuación de Roddy Aragón y los payasos de la tele. Llega el Circo de la Navidad, un espectáculo para niños y mayores. Las entradas se van a repartir en cada asociación de vecinos. Si estás interesado en asistir, puedes apuntarte en ellas, aunque no pertenezcas a la misma. La propia barriada informará del día y la hora de la función que le corresponda. La Fundación López Mariscal les desea felices fiestas y le invita a mayores y niños a la actuación de Roddy Aragón y los payasos de la tele. Llega el Circo de la Navidad. Algunas hierbas que extraen su fuerza en la luz lunar. Dicen que en cada piedra hay una puerta y ya. No dicen más. No las ves, nadie te va a creer. Luego al anochecer, en el bosque el miedo os hará. 5 y 44 minutos de la tarde y vamos a comenzar cerrando ya el capítulo de las citas que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Vamos a repasar esas clasificaciones de las pruebas que tuvieron lugar sobre todo el pasado domingo. Así, vamos a comenzar por una carrera por montaña que se celebró muy cerquita de nuestra localidad, en concreto en el bosque y en esa Sierra de Albarracín que circunda lo que es la localidad bosqueña. En este caso, se celebraba la tercera prueba o la tercera edición de la carrera por montaña Sierra de Albarracín de 24 kilómetros. Prueba puntuable para el circuito provincial de carreras por montaña. La prueba finalmente la ganó Dani Román con un poderío absoluto sobre el resto de sus competidores desde el principio, imponiendo un ritmo alto y llevándose la prueba con un tiempo de 2 horas 13 minutos 59 segundos. La segunda posición fue para Jesús Cabrera Aguilar con un tiempo de 2 horas 18 minutos 12 segundos. Y la tercera para Alberto Martino Barba, con un tiempo de 2 horas 20 minutos 19 segundos. Se fue, digamos, el trío que en este caso encabezó la clasificación absoluta. Cuarta posición de la general para el ubriqueño Francisco Pazos, 2 horas 20 minutos 37 segundos, un tiempo que le sirvió para llevarse también la victoria en la categoría de veterano, con más de 8 minutos de diferencia sobre el segundo veterano, que a su vez fue quinto de la general, Pedro José Valero de los Reyes, con 2:28.25. Sexta posición para José Manuel Jiménez Barroso, 2:31.58. Séptima para Evaristo Salguero Sánchez, con 2:33.03. Octava, David Márquez Fernández, 2:33.36. En novena posición, David Márquez Aguilar, 2:34.06. Y décima posición para José Manuel Lorenzo Gómez, con 2:34.57. Por lo tanto, en ese top ten, como decimos, hasta tres ubriqueños. Dani Román, primera posición. Francisco Pazo en la cuarta. Y David Márquez Aguilar en la novena posición. Además de ello, destacar pues en la vigésima plaza a Bernardo Martín Mateos con un tiempo de 2:44.29, Jesús Casillas Sevilla 2:45.20, Rubén Torres Jaén 2:56.02, Francisco Javier Lamela Bazán 2:58.38, Juan Antonio Moreno Romero 3:11.45, conseguía también llevarse la primera posición de la categoría máster masculino. Bernardo Sánchez Martín, 3:22.57. Juan Luis Ordóñez Domínguez, 3:24.12. Ignacio Jiménez Viruez, 3:49.57. Félix Galván Márquez, 4:01.57. José Manuel Rubio, hemos adelantado estas dos clasificaciones, pero antes que ello estaban estos que citamos, lo sabrán por el tiempo, que marcaron José Manuel Rubio Arenas, 3:33.15, Cristóbal Chacón Carrasco, 3:36.07, y estos dos estarían por delante, como decimos, de Ignacio Jiménez, 3:49.57, y Félix Galván Márquez, 4:01.57. La clasificación en cuanto a la participación de ubriqueña se completó con Manuel Angulo Lobato, 4:29.04, Francisco Javier Caro Chacón, 4:38.03, Vicente Gómez Domínguez, 5:20.32, e Iván Menacho Sánchez, 5:20.34. En cuanto a la clasificación femenina, pues la victoria fue para Esther Córdoba, con un tiempo de 2:48.59, seguida, en este caso, por Olga Sumariba González, 3:27.14, María Salud Poggio Gutiérrez, 3:29.47, Carmen García Cristino, 3:32.12, y la ubriqueña Mercedes Vázquez Rincón, que fue cuarta fémina y primera de la categoría de veteranas con 3:43.52. Pues eso es lo que dio de sí esta tercera edición de la carrera por montaña Sierra de Albarracín. Vamos a cambiar de disciplina, en este caso de carrera, porque también en Estepona se celebraba el pasado domingo el tercer trail Sierra Bermeja, una prueba que constaba de varias distancias. La reina es la denominada la Peridotita, de 36 kilómetros, y en ella se llevó la victoria Juan Ibernón Guerrero con 3:52.20, 3:52.37, seguido de José Mi Jiménez Martín, 3:59.10, y José Antonio Gil Díaz, 4:01.13. Hubo un ubriqueño que participó en esta prueba, Jacobo Rincón Fernández, que marcó un tiempo de 5:30.07, siendo el vigésimo primero de la categoría senior. En cuanto ya a carreras populares, la que tuvimos más cercana a nuestra localidad fue la undécima carrera urbana Sierra del Híjar de 10 kilómetros, donde El corredor local de Algodonales, Raúl Guerrero Benítez, se llevó la victoria con 36 minutos 4 segundos, seguido de Juan Antonio Bruzón Saavedra, 38-02, Francisco Javier Cabeza Cabeza, 38-24, José Raúl López Udri, 38-34, Miguel Ángel Flores Pereira, 38-47, José Luis Bejarano Moreno, 38-55, Francisco Sánchez Ramírez, 39-02, Juan José Giralde Rincón, 39-03, y Juan José Doblas Capacete, 39-47. Ese fue el, David Pérez Martín, 39-59, ese fue el top 10 de esta clasificación. Y a mi compañero le digo que ese Francisco Sánchez Ramírez no es él, él lo sabe bien, es un corredor de Chiclana, pero bueno, por si alguno lo pensaba. Y bueno, aparte del top 10, hubo participación ubriqueña. Luis Pan Román fue 13º de la general, con un tiempo de 41 minutos 3 segundos. Se llevaba la primera posición de la categoría Veteranos C. Y Juan Luis Rosado Vázquez terminó con un tiempo de 50 minutos 29 segundos, la posición 69 de la general, noveno de Veteranos C también. En categoría femenina, en este caso, la victoria fue para Sigrid Aberland, con un tiempo de 42.50, seguido de Amelia Salas Ortega, 44.03, y Mari Carmen Ramírez Vela, con 46.09. Mari Carmen se llevaba además la segunda posición de Veteranas B. Y por último, también en las carreras para los menores, Manuel Ramos Guirado fue primero de la categoría pañal, sobre una distancia de 200 metros. Nos quedamos ahora con la 23ª carrera popular Puerto de Menesteo, en el puerto de Santa María, una prueba de 10 kilómetros en la que se llevó la victoria Pablo Romero Carrión, con un tiempo de 32 minutos 6 segundos, seguido de Antonio Jesús Narváez Vidal, 32.45, José Luis Varo Ruiz, 34.06, Juan Fernández Ceballos, 34.29, con 34.49 Cristian Valenzuela García, Danis Madrid García, 34.53, Jesús Zaldí Barbera, 34.59, y en octava posición el ubriqueño Eduardo Gómez Díez, con 35.03. Además, se llevaba la victoria en su categoría junior. Novena para Pedro Luis Otero Jiménez, 35.23, décima para José Fernández Mota, 35.47. Duodécima posición para el ubriqueño Luis Gómez Moreno, 36.34, se llevaba la victoria en su categoría Veteranos B, y también destacar el tiempo de Juan María Ordóñez Fernández, que con 38.39 fue 31º de la general, cuarto senior, pero debido a la acumulación, a que no era posible la acumulación de premios, el ganador fue senior A, en este caso la misma categoría que Juan María Ordóñez, por lo que Juan María Ordóñez se llevaba esa tercera posición de la categoría senior A. Para este próximo fin de semana destacamos tres pruebas: la 22ª media maratón Ciudad de Jerez, que se disputará el domingo; la primera carrera solidaria crucera y fitness en Cádiz, de 5 kilómetros; y en Bornos el segundo trail Pozo Los Moros, en este caso de 23 kilómetros. Por cierto, que el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza este sábado la ruta circular Sierra de Ubrique, con la posterior comida de convivencia. El recorrido es el siguiente: calle Ronda, La Calera, Camino de Ronda, Agua Nueva, La Placa, Sierra Baja, Aljibe de los Nogales, Sierra del Algarrobal, Puerto del Calvito, Puerto Tirado, Cañada de los Gamonales, y finalizarán en la antigua venta de la Cañada de los Gamonales, próxima al campo de fútbol, donde harán la tradicional comida de convivencia. Y para los amantes del baloncesto, también recordar que este próximo sábado tenemos dos citas aquí en Ubrique a la misma hora, a las 12:30. El Fercabe Cabucadete recibe al DKV San Fernando. Ambos equipos están invictos, o han estado invictos hasta el momento. 4 victorias en 4 partidos. Uno de los dos va a perder esa imbatibilidad. Esperemos que no sea Fercabe Cabu, que puede convertirse en el líder en solitario de su categoría, de la categoría provincial cadete de nivel B. Y por otra parte, el Cabu Mini femenino de primer año recibe al otro equipo del Club Deportivo San Felipe Neri, en este caso Ya saben que tienen dos conjuntos en competición, en esa misma, pues a uno de estos dos es al que reciba, el otro ya le gana en casa, pues la reciba el otro, y se va a jugar también en el pabellón polideportivo municipal el sábado a las 12:30. Tenemos más cosas que comentar sobre nuestra agenda del fin de semana, pero el tema central de hoy, como hemos adelantado en nuestro sumario, era dar a conocer una prueba que va a organizar el Club Ubrique Orienta para los próximos 16 y 17 de diciembre. Dos jornadas para una prueba que, bueno, es la primera vez que se organiza, digamos, con esa denominación y en ese entorno, en el Higuerón de Tabirna, pero ya en temas de orientación, Ubrique pues tiene un amplio currículum, más que nada por la labor de Ubrique Orienta. Y por no hacer esperar a su presidente, que lo tenemos por aquí, a Juan Barea, nos vamos a meter ya en el tema, para que nos dé a conocer qué es lo que se traen entre manos para el próximo mes de diciembre. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Como decimos, la prueba es segunda prueba del circuito provincial de combinadas de Cádiz, cuarta prueba del circuito provincial de Cádiz Orientación. Vuelve Ubrique Orienta a la carga con esta prueba los días 16 y 17 de diciembre. No es la primera vez que trabajáis en este mes de diciembre. Os gusta, habéis organizado un raid, también alguna prueba de orientación en Benocaz. Si no era en diciembre, a primeros de enero, sí, creo, sí, recordar. Y bueno, lo que nos traéis para estos días, 16 y 17 de diciembre, no es una prueba, sino que son dos. Y además, llama la atención por el entorno que habéis elegido para desarrollarla, el aula de la naturaleza o el monte del Higuerón de Tabizna, ¿no? Sí, la verdad que desde hace mucho tiempo, pues es un lugar que por cercanía a nuestro pueblo y por cercanía a Tabizna también, que es donde estamos mucho tiempo, pues ha servido de entreno y ya últimamente servía un poco de inspiración, ¿no? Había que hacer un mapa ahí sí o sí, porque la mayoría de los mapas de la provincia de Cádiz se encuentran en la costa. Hubo uno hace años en el bosque, pero era muy urbano y entonces se descartó. Y bueno, pues allá por el mes de marzo, así, ya empezó a venir el cartógrafo, empezamos a hacer un poco de trabajo de campo previo. Y vimos que empezaba a tener posibilidades para organizar una prueba del circuito provincial. De hecho, conforme más hemos ido conociendo, más nos hemos ido dando cuenta del potencial que tiene para la orientación. Es verdad que es un sitio que a los orientadores no les suele gustar mucho, orientadores puros. Yo no me considero orientador, me considero un deportista que practica muchos deportes. Pero es verdad que a los orientadores puros no les gusta mucho que haya demasiado desnivel. Aquí contamos con que el otro día, haciendo uno de los recorridos, pues nos daba más de 500 positivos y tuve que descartar el trazado para intentar de limar un poco ese desnivel y ponerle un poco más suavón. Lo hemos intentado limar y la verdad que ha quedado un recorrido chulísimo y con sitios que de verdad creo que muy poca gente conoce, exceptuando a Salvador, que anda por allí con las cabras que hay siempre. Que, un saludo desde aquí. Que ya me está diciendo por dónde están todas las balizas, porque normalmente trabajo previo a poner la baliza, dejamos un prebalizado, que es una cinta roja pequeña, para que luego, si no soy yo el que baliza, pues sepa dónde está exactamente, para que no tengamos error. Y luego también, si viene una segunda persona, como hoy había un chico que ahora es muy bueno en Andalucía, estaba supervisando el recorrido, pues para que sepa si realmente las balizas están en su sitio. Un trabajo que se ha realizado desde 000, ¿no? 000. Ya decimos, hasta tenéis que haber, habéis tenido que hacer labores de cartografía. Sí, ha venido un chico de Arco, que además está haciendo buenos trabajos. Ha hecho un mapa muy bonito. Luego yo, pues, con ese mapa de base he ido enriqueciéndolo, ¿no? Por todos los sitios. Él ahora está en Gran Canaria y por GPS, pues yo le mandaba todas las anotaciones que yo había hecho, que sí, claro, que sí, sendero, que sí, árbol, que sí, roca. Se lo iba mandando y él lo iba complementando, y ya luego al final, pues con un lijadito, pues ha quedado, vamos, un mapa muy bueno, muy bueno para saber usarlo también, ¿sabes? Porque hay una zona que es muy difícil de expresar, porque hay muchos cortados, hay muchos barrancos, hay muchas piedras, y hace falta un gran nivel y un gran conocimiento de la orientación como para meter balizas allí. Entonces es algo que vamos a ir descartando para, no sé, si el día de mañana hay una prueba de la Liga Andaluza o así, pues aprovechar estos sitios, que la verdad que son unos recovecos que a nosotros nos han dejado encantados, de verdad. ¿Qué posibilidades ofrece el Higuerón de Tabina? Porque lo tenemos ahí al lado y para nosotros es un gran desconocido, ¿no? Sí, pues mira, pues te hablo desde el punto de vista de la orientación. En un principio pensábamos que habría que estar dando bucles, haciendo círculos para llegar a un recorrido medio digno, pero sin hacer bucles, sino haciendo un recorrido así, y ni siquiera circular del todo, sino aprovechando ambos extremos de la finca, pues nos ha dado que nos pasamos de casi 8 kilómetros. Entonces hemos tenido que acortar, porque también las pruebas de orientación tienen unos cánones muy estrictos y hay que cerciorarse al guión, y entonces hemos tenido que acortar el recorrido, y la verdad que posibilidades, pues yo creo que es un sitio que deberíamos de aprovechar todo mucho más, haciendo un monte público del Ayuntamiento de Ubrique, y posibilidades, pues nos metemos en su página web y tienen desde escalada, tirolina, hay una mini vía ferrata muy pequeñita, luego avistamientos de aves. También allí unos nidos espectaculares en uno de los canchos que hay, puestas de sol, no sé, es idílico. Ahora, por ejemplo, con los madroños y esta otoñal que está cayendo, pues está muy bonito, y quizá por eso hayamos elegido este mes de diciembre, ¿no? Para esperemos que haya un buen día, y si llueve, pues bueno, pues nunca llueve a gusto de todos, pero sí que es verdad que también se añora el deporte lloviendo, ¿no? Últimamente bastante. Que es el, digamos que es el primer, la primera prueba que en la que se tenéis que, o que manejáis, la desarrolláis en un espacio tan concreto, ¿no? Porque las anteriores las habéis hecho en Ubrique urbano y su entorno natural, o incluso los alcornocales. Sí. Pero este, digamos que es más concentrado todo, ¿no? Es más concentrado, y luego ya... Que no quiere decir que sea más fácil, ni mucho menos, ¿no? La lectura de los otros mapas era un poco más topográfica, y esto es más orientación específica. Entonces, eso hace que vaya a venir gente muy de orientación. También queremos hacer un llamamiento para la gente que quiera empezar a conocer, ¿no?, el deporte de la orientación. La prueba del sábado van a salir unos 12 kilómetros. Es verdad que es puntuable para el campeonato provincial en bicicleta, pero se puede hacer a pie perfectamente, y es un entreno formidable conociendo los alrededores de la zona de Tabina. Son 12 kilómetros que para quien haga carreras de montaña, pues es un entreno perfecto hacerlo entre 2, 3, saber que va a llegar a una baliza que luego le va a llevar a otra, ¿sabes? Tener que tomar decisiones muy rápidamente, pues hace que sea una prueba que te va a llevar a un poco, como decimos siempre, es una especie de fallback, que te estás acercando a la baliza, vas más rápido, sales porque vas motivado para la siguiente, y a mí la verdad que me gustaría hacer un llamamiento para los corredores de carrera de montaña que se pasen y conozcan o empiecen a conocer este deporte, ¿no? Digamos que ahora vamos a hablar de las pruebas más concretamente. Si quieres, empezamos con la del sábado, que es la prueba de orientación en bici, y la que tú comentas ahora, lo acabas de adelantar, que aquel que quiera también la puede hacer a pie, pero no compite, ¿no? Sí, bueno, a ver, realmente esto es algo que quería comentar, porque nosotros en el Rogaine y todo eso siempre hemos dado premio y lo hemos hecho como si fuese una competición. En el circuito de provincial de orientación, normalmente tú vas a una carrera y tú te vas de la carrera, y mientras corríes las tarjetas y todo, tú te vas sin saber el resultado. De hecho, hay veces las que el resultado lo suben el lunes o así. No hay premio, no hay trofeo, De allí, del mismo lugar de la prueba, ni siquiera sale un ganador, a no ser que haya habido alguien con mucha diferencia y lo comente. Oye, pues mira, todos sabemos más o menos, porque nos sabemos ordenar. Oye, pues yo he echado 54 minutos, ¿tú cuánto has echado? Ah, oh, pues mira, pues yo he fallado un tal, he echado 56 minutos. Y eso es algo que verdaderamente es loable en la orientación, ¿no? El hecho de que sea el deporte, por encima de todo, lo que más atraiga y lo que satisface tus ganas de hacer deporte, pues la verdad que es muy de admirar en este deporte, ¿no? Que luego el resultado es indistinto. De hecho, hay categorías en las que ni siquiera hay clasificación. Por ejemplo, en la familiar está bien hecho y ya está. En iniciación niño también está bien hecho. Yo creo que es algo que además debería de... por eso hago el llamamiento para las personas que quieran ir a conocer este deporte, porque cuando tú ves a un crío que está haciendo deporte por hacerlo, no por quedar tercero, ni cuarto, ni quinto, sino que está corriendo porque sabe que detrás de ese árbol hay una baliza, o si se pega a la valla y sigue corriendo junto a la valla se va a encontrar otra baliza, que está empezando a dar sus pinitos en este mundo deportivo, alejado de la competición, ese niño va aprendiendo sin tener por qué tener en cuenta ninguno de los resultados, sino él va teniendo los resultados de su propia orientación, donde he fallado, donde luego miran mucho los mapas. Me contaba el padre de Biel que cuando llegaba a casa de niño, Biel se quedaba dormido con el mapa y por la mañana se levantaba y le decía: papá, esta baliza estaba mal puesta, o papá, este sitio estaba mal dibujado. Ya desde niño ellos tienen el incentivo de que empieza a conocer un deporte, pero no tiene el incentivo de que destacan un deporte porque está obteniendo buenos resultados. Uh-huh. Simplemente recuerdo una prueba que organizamos en Benocá, que hubo allí, que invitamos a los niños y los padres que como que había quedado todo muy zozo, que querían premio, que, ¿no?, se le diera un premio. Yo, que tenía normalmente, siempre llevo en el maletín medalla mía vieja, lo que sea, pues al final dimos premio. Al final lo que se queda son los tres que suben al podium y el resto que no ha participado. Entonces, esto sí que es verdaderamente interesante en este mundo de la orientación, y es algo que me gusta mucho y que cabe destacar y que ojalá impregnara a otros deportes, ¿no? Uh-huh. Me parece muy bien, pero si le quitamos al deporte la competitividad, que nos queda? Pues el deporte en parte se trata eso de competir unos con otros para... Ahí está la diferencia entre el juego y el deporte. Uh-huh. El juego... Por eso te digo, estaríamos hablando en esto, en esas categorías que tú comentas, sí, para pequeños, más de un juego que de un... No, de todos modos, ya te digo, yo muchas veces he ido a carrera y al venir para acá le he dicho a mi mujer, y me gustaría que me gustara más la orientación que competir. Porque, claro, al final viene y empieza a ver los fallos y empieza a estudiar el mapa. Pero, claro, lo que tú realmente quieres es no haber quedado tercero, sino haber quedado segundo. Y si en aquella paliza no hubiera perdido tanto tiempo, pues a lo mejor habría ganado. Uh-huh. Entonces, es verdad, pero yo me refiero sobre todo a las categorías familiares. Tú, sí. Imagínate un padre que va haciéndola con su hijo de menos de 10 años. El padre lo que realmente tiene que ir enseñándole es dónde está, dónde puede estar la baliza, qué alternativas hay para llegar a la baliza. Si esa categoría tú la pones competitiva, el padre coge el mapa y le coge el brazo al niño y tira para adelante. Uh-huh. Y entonces estaríamos hablando de otro deporte distinto. En categoría de iniciación, que tampoco hay categoría competitiva, pues también, ¿no? Se trata de que el niño aprenda a equivocarse, pero que no por ello tenga que llevar la frustración de no subir a un podium. Uh-huh. Entonces, me estoy refiriendo a que en estas categorías de iniciación no está tan relacionada con la competición. Luego, si te digo el ambiente en el que nos movemos, pues siempre somos los mismos corredores, somos a lo mejor... Sí, pero o yo no lo he captado, o no ha entendido tú la pregunta que te comentaba yo. En la prueba del sábado, la que es de ciclismo, sí. De montaña, comentabas que hay la posibilidad de que se haga a pie. Sí, sí. Entonces, yo te decía que aquellos que la van a pie, si compiten o no. Porque la otra sí sé que es puntuable para el circuito, pero aquellos que lo hacen a pie... La otra no, ordenaremos una categoría, pero que se ordenará la categoría, pero que no va a haber premio, no va a haber trofeo... A eso me refería, la que es competitiva es la del domingo. Lo digo para no desencantar a la gente. Esa del sábado es la que tiene esa categoría familiar y... Todas. El sábado como el domingo tiene categoría familiar, que además son las que nos exige la delegación provincial. Entonces, lo que me refiero es que la orientación es un deporte muy austero y, de hecho, tú vas a cualquier carrera, no hay bolsa de corredor, no hay nada. La carrera cuesta 4 o 5 euros, te dan una botella de agua al finalizar y ya bien va, ¿sabes? Porque... no te digo la de horas que lleva eso detrás. Pero yo creo que se compensa por ese componente lúdico que tiene la prueba. Claro, sí, sí. Y pocos deportes consiguen engancharte en el tiempo, que queda ahí, no sé si son dos horas y media, sí. Que se te pasa volando. Vete a hacer una maratón, verás tú lo que te duran a ti las dos horas y media. En este caso hay un recorrido establecido que tienes que hacer íntegramente y entonces el tiempo que tarde. De todos modos, yo creo... va a venir gente buena de fuera. De hecho, viene Mónica Aguilera, nuestra amiga, y ha sido un montón de veces campeona de España de orientación. Y nosotros estamos súper encantados porque venga a conocer sobre todo el mapa del domingo, ¿no? Que además ella es muy organizadora de eventos deportivos. Y queremos ver si, el día de mañana pues tenemos ahí un aula de la naturaleza que algunos fines de semana puede ser un centro de alto rendimiento de la orientación, digamos así, un poco para los críos, para las categorías cadetes, infantiles, juveniles, que puedan venir a entrenar y conocer nuestra zona, ¿no? Háblanos un poco de la prueba del sábado, la de la bicicleta de montaña, ¿cómo va a ser? El sábado se sale desde la carretera vieja que une la venta, la antigua venta a Los Fresnos, allí... donde está la marquesina de los autobuses, conforme vamos de Ubrique al Bosque, pues nos salimos allí en aquella marquesina y allí en la venta misma podemos aparcar y se sale un poco más adelante, estará todo indicado, y ya pues la prueba discurre por los carriles de la zona de Tabina. Una prueba muy sencilla, dan unos 12 kilómetros y no le quita su encanto porque hay una prueba especial que son unos 2 kilómetros a pie y que estoy seguro que la mayoría de la gente conoce, pero muchas veces por el hecho de estar ahí tan cerca, a lo mejor conocemos Tres Balizas o conocemos los sitios de Tres Balizas, pero luego hay otros sitios que nos sorprenden. Entonces es una prueba muy sencilla de orientación, por eso llamo la atención a la gente que quiere iniciarse, porque más o menos puede servir para ir trabajando direcciones en carriles topográficos, para ir trabajando también escala, pues si me quedan 3 centímetros... No es lineal, ¿no? Sí, es lineal. No hay que pensar de la primera a la segunda, segunda a la tercera. Ir trabajando distancia, ¿no? Pues son 3 centímetros, la escala 1-10.000, pues me quedan unos 300 metros para llegar, más o menos. Y en ese sentido esta es muy, muy, muy sencilla. En cambio, la del domingo ya... Es más complicado. Es gallo de otro cantar, lo que sí que es verdad que... al haber muchas categorías, pues hace que sea más asequible. Digamos que es una prueba de orientación tradicional, a pie, donde no es lineal, pero digamos que puede ser la más avanzada de las que hayáis organizado hasta el momento. Me refiero a exigencia de nivel. Sí, sí. Y conocimiento. Sí, con diferencia, seguro. De hecho, esta semana, ¿no?, que Prieto ha estado ayudándome a prevalizar, pues ha habido zonas en las que he dicho, estamos aquí, no estamos aquí, esto hay que pintarlo, esto hay que borrarlo, aquí no hay que meternos, y ha servido ese prevalizaje para tomar decisiones para los distintos recorridos de la prueba, que luego la gente viene y enseguida pues se hace, cuando hace la prueba, pues enseguida se hace más o menos una idea, porque ya saben quién es el cartógrafo, ya saben quién es el trazador, y el orientador, a diferencia de otros deportes, también es una persona que puede encontrar muchos culpables en su fallo, ¿sabes? El mapa no está bien pintado, que el trazado no estaba bien ejecutado, y a veces no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y decir, pues he fallado yo, ¿no? ¿Se puede participar en las dos? Sí, sí, por supuesto. De hecho, está hecho para que uno de los principales objetivos de esta prueba es que la gente que venga de fuera pues se quede en el aula de naturaleza del Gran de Tabina, que tenemos una, de unas 60, unas 70 plazas, y que pernocten, que lo disfruten, que nosotros cuando hemos estado allí haciendo mapas y trabajando sobre él, nos hemos quedado encantados de que, porque es verdad que está ahí en la ladera, ahora tiene el inconveniente que se va el sol muy pronto, pero estando tan cerca de la carretera, parece que está muy lejos, ¿sabes? Es una zona como que, sobre todo donde está el aula de naturaleza, está en una zona muy solitaria, muy tranquila, y está a nada de nuestro pueblo y está a nada de la carretera, ¿sabes? Entonces yo creo que la gente que viene de fuera, si se quedan, que ya estamos teniendo muchas pernoctaciones, que se va a quedar la gente, pues creo que el día de mañana puede volver a repetir la experiencia, ya no sin carrera, y yo voy más allá. Mi idea es que se cree un circuito de orientación permanente en este aula y en este recinto, y pueda venir la gente y sea una de las alternativas y actividades que pueda ofrecer el aula, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, parece una propuesta ideal para un fin de semana en familia, ¿no? Por lo que tú comentabas. Sí, sí, más si son orientadores, ya te digo que vendrán muchos y van a venir encantados, ya verás. La inscripción ya está abierta desde hace unos cuantos días. Uh-huh. ¿Cómo va? ¿Hay límite de participantes? ¿Hasta cuándo se puede inscribir claro, uno? El problema normalmente, bueno, el problema que nos está ocurriendo es que tenemos que como se diría, tenemos que hacernos caso de las directrices que nos pone la delegación provincial. Entonces, normalmente nosotros en los Rogain pues ponemos hasta fin de plaza, y cuando llegamos a 60 pues, o 80 o 100 como en el último, pues ya cortábamos las inscripciones. En este caso, pues las directrices de la delegación provincial nos dicen que tiene que tener una fecha y no podemos cortar, porque puede ser que se quede gente que está haciendo el circuito sin poder participar en la prueba, y entonces no podemos cortar. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que hay un inconveniente. El inconveniente es que la prueba es en diciembre, que no cortamos inscripciones hasta el miércoles antes y que tenemos que aguantar las inscripciones hasta el miércoles antes de la prueba, y sabiendo las previsiones meteorológicas como son últimamente, de tan con tanta veracidad, ¿no? Pues si para el fin de semana da agua, esto puede hacer que nos eche a un montón de gente para atrás. Pero bueno, lo que yo siempre he dicho, nos echa a los que se quieren quedar en casa por lluvia y nos manda a los valientes, ¿no? Entonces, las inscripciones están abiertas y sabemos cuál va a ser el proceso, que va a ser muy lento, esperando hasta el último domingo, que es cuando ya empezamos a aplicar el recargo que la delegación nos impone, ¿no? Hasta el 10 de diciembre, recordemos. Y dos cosas ya para terminar con este asunto. ¿Estuvisteis el fin de semana pasado en el Pinar del Rey, por casualidad? Que fue la tercera prueba de una semana pasada, ¿no? Hace un par de semanas. ¿Cómo lo sabe, Guillo? ¿Del circuito provincial? Sí, sí. ¿Y qué tal? Bueno, no sé, porque digo, estos han ido a captar gente, seguro. No, gente no, pues precisamente no hemos ido a eso. A vender la prueba. Hemos ido porque teníamos que ir a recoger un material. Estábamos con la Sauceda con los amigos. Teníamos que ir a recoger un material de unas estacas que nosotros no tenemos y las cajas donde van depositadas los mapas. Y estábamos en la Sauceda, nos cogía cerca, pero una vez que estábamos allí nos calentamos y al final Cami hizo su categoría, yo hice la mía y Leo participó también en el Correlín, que está empezando a aficionarse, y ya ves tú que él no sabe leer mapa ni nada, pero le decimos dónde está la baliza y él señala y allá que va, ¿sabes? Por eso te digo que es un deporte que engancha, y ya verás cómo con este mapa vamos a empezar a perfeccionarnos en este mundillo. Y he observado también que supongo que amigos vuestros, los del Club Fundi, sí, organizan para el 20 y 21 de enero en Algodonales y Zahara de la Sierra una prueba llamada Trofeo de los Pueblos Blancos, primera prueba de la Liga Andaluza, sí, 2018 de orientación y Campeonato de Andalucía de relevos mixtos sprint. Que esperemos estar por allí, porque también son dos pruebas del provincial. El sábado por la tarde es una orientación mixta en algodonales, que el otro día hablaba con su trazador y lo que hablaba, ¿no? De que a veces los circuitos están, los recorridos están muy encorsetados y te tienes que mover en una horquilla que no te da libertad de elección. Y entonces me decía que a ver cómo coño iba a encontrar un recorrido en algodonales que durase, que los primeros tardasen solo 15 minutos y que no tuviese casi desnivel, porque algodonales o sube o baja y le pasaría igual que Ubrique. Claro. Total, que estaba allí el hombre con esa, y cuando le dije que nuestra prueba había dado 300 positivos, pues entonces ya se echó las manos a la cabeza y dice que prometía entrenar. ¿Algo que añadir sobre esta prueba? Nada, que de verdad, a la gente que se anime, que va a empezar a conocer un deporte muy bonito, y sobre todo que la zona del Higuerón, es verdad que en categorías básicas pues casi no se despega del carril, pero en las categorías de veteranos, senior, tanto masculino como femenino, pues va a unos sitios que de verdad que... de hecho, una vez que hice el recorrido... tienes que poner la descripción de controles, que es decir, dónde está el control. Y el recorrido de senior masculino tenía 23 balizas y creo que 10 de ellas estaban en ruina. Imagínate, que ya luego preguntando por allí por qué había tanta ruina, y es por antiguamente el carboneo, pues hacían un chocillo y ya lo tenían por allí. Y de verdad me quedó, me llamó mucho la atención, porque digo, joder, macho, cuántas ruinas en tan poco espacio, ¿no? Y era por eso, ¿sabes? Y bueno, ruinas en unos sitios que son paradisíacos, de verdad. Y a mí me llama mucho la atención la prueba de orientación en bici, porque recuerdo la que se organiza, la que organizaste en el Parque Natural de los Arcos Locales, que fue preciosa. Muy bonita. Si fue, si es parecida a esta, preciosa y muy divertida. Sí. Pues desde aquí animo a la gente, porque no es tan exigente como la otra, como tú bien comentas, y se puede hacer perfectamente. Pues Juan, vamos a dejar aquí esto, pero nos quedaron unas cosas pendientes de hace ya tres o cuatro semanas en lo que se refiere a nuestra sección de Cara Norte. Y bueno, pues vamos a aprovechar estos últimos minutos para retomarlo, porque a mí se me quedaron, o me quedé con las ganas sobre todo, de esa ruta de la película Si Amanece, que no es poco. Vamos, hay un poquito síntoma. Para reubicarnos. Cuando quieras, ¿eh? Ah, vale. No, me llamó mucho la atención que te gustara, ¿no? Porque la verdad que... últimamente, como hemos cambiado la forma de viajar, pues vamos intentando buscar sitios muy tranquilos. La verdad que Albacete, ya nada más el dicho que por el que siempre se le conoce, pues llama la atención, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Sí. y luego, pues empezando así a buscar, pues me di cuenta de que... Si lo quieres decir, lo dices. No, ya no. Yo no lo voy a decir. En 1989, nos vamos a 1989 y ya empieza a buscar información y ves a Antonio Resines, ¿no? Donde grabaron la película de Amanece, que no es poco, con el director. Sí. ¿Cómo era? José Luis Cuerda. Ay, José Luis Cuerda. Sí. Ya empieza a ver la descripción de cómo llegaban ellos allí, porque claro, iban en coche desde Madrid hasta la zona donde se estaba grabando la película, y la verdad que ya te va metiendo un poco en la vida de pueblerina que habría por allí, y ya te hablan de dónde estaba el sidecar de... que además es un monumento. Antonio Resines, Luis Cuenca, Gracia de Padre. Que es un auténtico cortado. Entonces nosotros imaginamos que Albacete es toda una llanura, ¿qué va? Y llegas aquí a la Sierra de Segura y hablan de que es una zona pues espectacular. Entonces la película fue rodada principalmente en tres pueblos y se ha creado una ruta y el itinerario pues enlaza la zona de Aina, Lietor y Molinico, tres enclaves a los que no hacía falta publicidad, así que por su belleza, su autenticidad, no tiene ni siquiera discusión. Pero bienvenida sea, porque la verdad, me está viendo las fotos aquí de la revista y es espectacular. Se ha ganado el apelativo de la pequeña Suiza. Montaña escarpada y hoces modeladas al capricho de la naturaleza han obligado a los vecinos de esta blanca villa a acomodar sus calles y plazas. Este itinerario va recorriendo el recorrido cinematográfico de aquella película nos lleva a la entrar incluso en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, que alberga el centro de interpretación de la ruta. Allí está el centro de interpretación. Luego, después, podemos buscar la caza del viejo agricultor, la calabaza e incluso el semillero de los hombres. Te estás recordando a ciertos capítulos, ¿no? Luego se llega a Lietor, a poco más de 20 kilómetros, y encontramos la ermita de Belén rodeada de un bello paisaje de bosque y roquedales, que es su tesoro más valioso. En Molinico finaliza la original ruta, un pueblo idílico, recogido y evocador, enclavado en el corazón de la serranía. Su plaza mayor es muy pequeñita e íntima, y se asoma allí, allí está el ayuntamiento. Entonces, cerca de Aina está el Batán de la Bogarra, un salto, una cascada de agua que ahora, pues, con lo que ha llovido, pues, esperemos que se vaya insuflando. Y, por supuesto, muy cerca de allí, en Siles, está el nacimiento del río Mundo, que es otra de los atractivos que tiene esta parte sur de Albacete, ¿no? Luego, pues, si tenemos tiempo, te comento de otra ruta que también, como ya estábamos en cine. De tema de cine, ¿no? Lo que te quería recordar es el potencial que tienen ahora estas rutas. Bueno, Amanece, que no es poco, es una película que tiene una película de culto. Imagínate los seguidores y fans que tiene por todo el territorio nacional. Y bueno, pues, supongo que se verán llamados, como están organizando también en otras zonas, con el tema de Juego de Tronos, de la serie. También ha utilizado un montón de entornos. Bueno. Incluso, yo diría una más parecida a esta que Amanece, que no es poco, en un pequeño pueblo de Teruel, Sos, del Rey Católico, donde también hay una ruta relacionada con el rodaje de La Vaquilla, de Berlanga, que se hizo también en aquella zona. Sí, sí, verdad. Pues, por no salirnos del cine, había encontrado otra en Cuenca. Esto fue porque una vez vino a uno de los Rogaine, vino un arqueólogo, y joder, macho, el tío sabía una barbaridad. Y entonces me comentó que si no había estado en Segóbriga, lo hablamos de Itálica, tú sabes, de las cosas que, porque el tío venía de Extremadura y me estuvo hablando de Segóbriga. Y yo le estuve hablando que había estado en Llerena, que también hay un teatro romano muy bonito. Y entonces el tío me habló que de los más espectaculares, pues, estaba en Segóbriga. Y aquí, pues, tenemos otra historia que podemos enlazar con el cine, ¿no? De Roma a Hollywood, de hecho, se llama el artículo. Y a veces, eso es otra de las formas de viajar, ¿no? Pasamos por las autovías y las autovías nos llevan de un sitio a otro y nos olvidamos de lo que nos quedamos por el medio, ¿no? Tiene la autovía de Madrid a Valencia algunos desvíos que son muy, muy tentadores. Uno de ellos lleva a lo alto del cerro Cabeza de Griego, donde se levanta una ciudad a imagen y semejanza de Roma que hay que contemplar a la caída del sol. Posee teatro, anfiteatro, termas, muralla, foro. En este conjunto arqueológico, el mejor conservado del occidente del imperio y el más importante de la meseta, es fácil sentir el latido de Roma. Por eso, Segóbriga es la estrella de una ruta romana por la provincia de Cuenca, que pasa también por los ricos yacimientos de Ergábiga y Valeria, y finaliza en el Museo Provincial de la capital de Cuenca. Un esplendor que se debió en buena parte a la explotación del lapis specularis, un yeso cristalizado y transparente que servía para cerrar ventanas y cuya minas Plinio dio a conocer a los cuatro vientos. Con una buena cantidad de piedra de Segóbriga se levantó no muy lejos el monasterio de Uclés. Fue la magia del cine la que hizo que durante unos días la bella llanura de Uclés se convirtiera en el campo de batalla de Rocroi, en la que los tercios españoles fueron derrotados por las tropas francesas. Todo esto sucedía en el rodaje de la película La Triste, que gracias a su director Agustín Díaz Llanes trajo hasta Uclés al mismísimo Viggo Mortensen, quien dio vida al héroe creado por Arturo Pérez. El monasterio de la Orden de Santiago también está por allí. Mucho antes de llegar a él se adivina el conjunto que forma el castillo, la iglesia y el monasterio, un sobrio edificio que es conocido como el Escorial de la Mancha, en el que estuvo preso Quevedo y descansa Jorge Manrique, quien antes de morir formuló su deseo de ser enterrado junto a su padre, maestre de la Orden de Santiago, que habitó allí. Dar una vuelta por el castillo en el monte es uno de los sitios más bellos de Europa y ha sido escenario de películas míticas como El Cid, con Charlton Heston y Sofía Loren, o también una ruta que me estoy preparando y que me está encantando es la ruta de Don Quijote de la Mancha. También por allí hicieron algunas grabaciones para sus películas. También, aparte del cine, se ha creado una ruta turística literaria de las coplas a las muertes de mi padre, de Jorge Manrique, y pues otra excusa perfecta para quien quiera aunar literatura con historia, con arqueología y senderismo, ¿no? La verdad que parece un plan perfecto para varios días. Por ejemplo, los que todavía ahora no tengan planes para el de la semana que viene, pues mira, el puente o Navidades. En la provincia de Cuenca, no es que esté precisamente al lado, pero bueno, tampoco no está muy lejos y luego es eso, tampoco es Cuenca, sino que está ahí en las inmediaciones, en la autovía. Pues si quieres otra. Sí, le preguntamos a Fran. Pues si no, la dejamos para la próxima. La dejamos para la próxima, si te parece. Sí, porque además quería hacer una paralela a Albacete, entonces esta ciudad real también, que está un poco olvidada, y tenemos ahí en Almadén una mina de mercurio que ahora que está tan, ha salido en las noticias, ¿no? Cómo desechar el mercurio y todo eso, pues empecé a investigar y me encontré con que estaba aquí esta mina, que la dejamos para el próximo programa, si quieres. Estaba mancheguísimo. Sí, sí. Tiene que hacer fresquito ahí ahora. Pues nada, Juan, pues muchas gracias. Te emplazamos para la próxima vez. Y bueno, pues antes que nada, insistimos, recordemos, 16 y 17 de diciembre, esa prueba de orientación en el Higuerón de Tabizna. Inscripciones abiertas, se pueden inscribir a través de ubricorienta.blogspot.com. Muchas gracias, Juan. Nos despedimos. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.